CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, a quien le pide un punto más de audio, de retorno. En lo que tiene que ver a la información, vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Hacienda, en principio Álvaro Viviano, porque ustedes saben que está en ese seno de discusión el tema del juego online. Después está el tema usura, pero primero está el tema del juego online, que está trabado. Más allá de que en el Senado se votó por unanimidad, en diputados han surgido algunas discrepancias, sobre todo entre el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto y el propio Viviano. Y se han generado una serie de pedidos de visitas a la comisión. Viviano dice que algunas son de recibo, pero que otras son claramente para dilatar el debate. Cree algunas que además ya han venido al Senado, lo que se va a entregar es copia de lo que se declaró en el Senado y la idea no es invitarlos nuevamente. Eso va a generar un nuevo ida y vuelta seguramente en la actividad de la propia Comisión de Hacienda. Vamos a escuchar lo que nos decía Viviano cuando, entre otras cosas, decía, bueno, le vamos a dar el gustito a algunos de traer gente, pero a otros que en realidad están, reitero, según la visión que tiene, trabando y dijo son los mismos de siempre, entre ellos está Cabildo Abierto, vamos a intentar igual que en las primeras semanas de octubre el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados y le dé sanción definitiva. Escuchamos al diputado Viviano. A pesar de que lo llevamos un mes en carpeta y que habíamos solicitado a los señores legisladores que integran la comisión presentar propuestas de eventuales convocatorias y presentar propuestas modificativas al proyecto que salió del Senado, bueno, nos vimos sorprendidos con una serie de peticiones a los efectos de sustanciar el proyecto, que eventualmente puede estar dilatando su sanción definitiva en la comisión. De cualquier modo, esperemos en un par de sesiones poder de algún modo organizar esas presencias, seguramente entre ellas también nuevamente el Ministerio de Economía, y en la primera semana de octubre poder estar votando en comisión. ¿Cree que hay dudas concretas o hay una situación en la cual se intenta trabar un poco el proyecto? Hay algún planteo razonable. Hay otros, me parece, que están planteados en términos de dilatar un poquito la cosa. Pero bueno, yo no puedo opinar con subjetividades. Creemos que están bien intencionadas las solicitudes. Y en esos términos los vamos a convocar. Otras que fueron solicitadas y que participaron en la convocatoria del Senado, bueno, seguramente no las convoquemos y vamos a repartir las versiones taquigráficas de el momento que ocurrió en el Senado. ¿Esas crees que son las que quieren dilatar, las que ya vinieron del Senado? Que las ahora bueno, a ver, queda un poco a juicio del oyente. Es decir, si para un proyecto de juego online se convoca al Ministerio de Economía, Loterías, la Dirección de Casino, la Intendencia de Montevideo, porque tiene un casino, uno dice, está, es importante. Ahora, la Secretaría de Turismo de la Intendencia de Canelones por el eventual impacto en el casino de Atlántida, bueno, parece un poco exagerado, pero bueno, de cualquier modo vamos a dar curso a ello. ¿Qué pasa? ¿Por qué cree que pasa esto? Porque en el Senado salió por unanimidad y acá siempre se complica. No lo sabemos. Siempre se complica por los mismos lados, pero bueno, le vamos a dar un gustito, sin perjuicio que para el gobierno este proyecto es importante. Estamos dando la amplitud que es posible, pero queremos sancionarlo rápidamente. ¿Se entendió que ludopatía tiene que venir aparte? ¿O también es... Vamos a traer el ludopatía, fue un planteo del Frente Amplio, me parece que correcto, porque el tema ha estado en la mesa, de convocar a la dependencia del Hospital de Clínicas que entiende la materia. Aprovechamos que el doctor Villar estaba acá en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, para coordinar esa comparecencia, así que seguramente en el correo de la semana que viene esté presente. Reforma de la Seguridad Social, estuvimos ayer en la Torre Ejecutiva, donde hubo una reunión bastante larga, se esperaba que fuera más corta, duró casi 2 horas, 2 horas y media, esa reunión, 2 horas y media la reunión terminó durando hasta las 2 de la tarde, empezó a las 11 y media de la mañana y duró hasta las 2 de la tarde. Allí luego bajaron el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la ministra Azucena Arbeleche de Economía y Rodolfo Saldain, que es un poco el padre de la criatura de la reforma de la Seguridad Social. Se definió por parte del propio ministro de Trabajo y de Arbeleche que quien iba a hablar era el propio Saldain, y ellos se retiraron de la torre ejecutiva. Cuando Saldain realizó la conferencia de prensa, confirmó que fue una reunión en la cual sobre todo se tuvieron en cuenta algunas de las propuestas que los sectores multicolores han realizado, la posibilidad de que si una persona llega a los 60 años con una cantidad importante de años trabajados, es decir, unos 35, 40 años de trabajo, podría ser tenido en cuenta para jubilarse antes que los 65 años que en principio se han establecido. También el tema vinculado a las retenciones del 15%, que se dividían en 8% para las BPS y 7% para las AFAP. El Partido Colorado había establecido que mejor sería 10% para el BPS y 5% para las AFAP. Nos decía Saldain que es una de las propuestas que está sobre la mesa, que consideran que de alguna manera mejora lo que es el ámbito solidario de la previsión, y algunas también de Cabildo Abierto, no las 12, sino algunas que Cabildo Abierto ha realizado. El propio Saldain va a dar cuenta de alguna de ellas. Le preguntábamos también por los tiempos. Finalmente no se va a poder entregar el proyecto antes de que termine este mes, sino que se lo va a entregar en el Parlamento en la segunda semana del mes de octubre. Y nos confirmaba que el Frente Amplio no ha realizado en este caso ningún tipo de aportes, pero dice la puerta está abierta y si no quedará lo que es el debate parlamentario, pero todavía hay tiempo para seguir acercando alguna propuesta antes de que comencemos a redactar lo que vamos a presentar en la segunda semana del mes de octubre, decía el propio Rodolfo Saldain. Lo escuchamos. ¿Algún instrumento diferente para tratar de lograr un objetivo similar al que se planteaba con esa propuesta? Pero esto lo tenemos todavía que ajustar y conversarlo con los diferentes equipos técnicos. ¿Y eso qué significa? ¿Que es un elemento diferente, por ejemplo? Y bueno, que puede haber otras fórmulas que busquen un objetivo similar a ese. Por ejemplo, contemplar, así como en el anteproyecto se contemplan personas que tienen largas carreras laborales, 40 años o más, se pueden contemplar también algunas situaciones que al día de hoy personas que, aún siendo más jóvenes, tengan también largas carreras laborales. Pero bueno, estamos ajustando números y lo vamos a estar conversando en los próximos días con los diferentes equipos técnicos. Los cambios que se proponían, por ejemplo, para las pensiones de supervivencia, ¿se van a contemplar algunas de esas propuestas que venían, por ejemplo, del Partido Independiente, también de Cabildo Abierto? Sí, efectivamente, se van a estar contemplando cambios importantes en materia de pensiones de sobrevivencia, tomando parte de los diferentes planteamientos que se han estado recibiendo. ¿Se tomaron en cuenta todas las propuestas? ¿Se aceptan todas las propuestas o alguna quedó por el camino? Se analizaron todas las propuestas con toda la seriedad debida. Los diferentes grupos políticos conocen el impacto de cada una de ellas. Eso ya fue hecho como devolución a ellos. Hoy lo que se tomó por parte del equipo que estuvo trabajando y liderado por el presidente fue las definiciones concretas que buscan lograr los objetivos planteados de la mejor manera. ¿De mes cómo era el objetivo? No va a ser posible antes de fin de mes. Pensamos que va a ser más bien en la segunda semana de octubre. Sí, antes de fin de año en la primera cámara. Va a entrar por el Senado y bueno, allí se manejarán los tiempos parlamentarios que se entienda de qué. Pero es decir, ¿los partidos pueden seguir haciendo sugerencias, los partidos integrantes de la coalición multicolor, o ya está? Los de la coalición multicolor y los que no son de la coalición multicolor también. Nosotros hemos estado en todo este periodo con un oído grande recibiendo planteos políticos de los socios del gobierno, planteos de la sociedad civil también, que ya hemos tenido varios, y también si hubiera planteos de otras fuerzas políticas, naturalmente. ¿Me sorprendió que Frente Amplio no hiciera planteos todavía? No, no me sorprendió. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de trabajo de la comisión, que fue muy rico hasta la elaboración de sus informes. En sí, en el momento de plantear opciones de política específicas, no ha habido aportes que probablemente lleguen en este momento o en la etapa parlamentaria. Desde la oposición se dice también que el único foco del cambio está en los trabajadores y no, por ejemplo, en un cambio de la ecuación de los aportes que hacen los empresarios. ¿Qué se dice? En verdad, nosotros estamos proponiendo un cambio importante en lo que es el diseño del sistema en su conjunto. En lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, mantenemos las que están vigentes desde la reforma tributaria del año 2007. La caja militar, ¿hay modificaciones? Porque es una de las cajas que lleva más dinero y es la que más se ha cuestionado precisamente por el rol de los militares, su servicio a la sociedad y la utilidad que tiene en definitiva. ¿Qué va a pasar con ellos? El proyecto se basa en un principio que es el principio de igualdad. Eso lo que implica es que, reconociendo la existencia de diferentes condiciones laborales, se transita en un periodo de transición, de convergencia hacia un régimen previsional común que incluye a todas las cajas, también a la caja militar, y que va a estar en un pie de igualdad, reconociendo que, por ejemplo, no es lo mismo la situación de un militar que fallece o se incapacita en acto de servicio, o lo mismo en la policía, y situaciones particulares de ese tipo. Pero están todas las cajas. Todas las cajas están comprendidas en la reforma. ¿Puede cumplir oficial sobre algún tema en particular del Presidente de la República? Hablamos de varios temas y el Presidente, de todos los temas, y el Presidente actuó muy activamente en prácticamente todos ellos, incluso tomando decisiones entre diferentes opciones que estaban planteadas. Los trabajadores de transporte en las últimas horas reiteraron nuevamente que quieren ser excluidos porque entienden que después de los 60 años es muy difícil, por ejemplo, sacar la libreta de conducir. ¿Estuvo sobre la mesa este tema? No, no estuvo sobre la mesa, pero bueno, veremos cuál es el planteo que hacen, que no, por lo menos no lo hemos recibido. Habría que ver cuál es el planteo que hacen y cuál es el fundamento epidemiológico y técnico en que se fundamenta. Ahí tenían parte de lo que fue la conferencia de Rodolfo Saldaín tras la salida allí en Torre Ejecutiva. Seguimos con la información y manifestábamos que luego de la reunión con el directorio del Partido Nacional, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, habló del tema ollas populares, situación que ha generado, como ustedes saben, choques vinculados al tema del hambre y la población en general. Él sigue manteniendo lo que ya nos ha dicho varias veces, que las cifras hablan de una caída en la cantidad de pedidos de platos, pero del otro lado están a quienes manifiestan que va mucha gente a comer a las ollas, sobre todo populares organizadas por la sociedad, que se llama Solidaridad Uy. No tanto lo que tiene que ver con lo que ya conoce el Mides y que él mismo desarrolla a través de Uruguay Adelante, que tiene varios contratos, según manifestaba el propio presidente de Uruguay Adelante, esta organización, con el Estado, en cuando estuvo en rendición de cuentas. Habló del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, habló de INEFOP, habló del Mides, habló de ACE, entre otros. En ese sentido, lo que se marcaba por parte del Lema es que vuelve a insistir con que necesita de esas ollas populares la información en referencia a cuántas personas atienden, qué características tienen las personas que van a esas ollas populares antes del día viernes o el viernes mismo, si no ese apoyo caería. Y en particular, eso es en general, y en particular habló, porque se le preguntó por la denuncia del diputado Alfonso Lereté, dijo Lema, no, la denuncia surge en la departamental del Mides, en La Floresta. Allí es donde se establece una denuncia y actuamos en consecuencia estableciendo esa denuncia y esa investigación sobre posibles desvíos de fondo en ollas justamente en esa localidad del departamento de Canelones. Sobre esto, Lema decía lo siguiente. El director de gestión territorial, Alejandro Sierra, del Mides, con los directores departamentales correspondientes, están trabajando en el tema. Sí insisto en la importancia de la información. Cuando hablamos de diferentes ollas, hablamos de iniciativas que surgen por parte de voluntarios, que no son parte de una política pública, pero a pesar de ello el gobierno se comprometió a apoyar. Pero ese apoyo, que son los recursos de todos los uruguayos, tenemos que tener las garantías que van efectivamente a los que necesitan. En este caso, necesitamos a nivel general que se actualice la información en donde la gran mayoría de iniciativas, de ollas y merenderos ya están trasladando la información. Sobre el hecho puntual, yo tengo que ser muy prudente y siempre lo que comentamos, incrementar las garantías, incrementar el seguimiento a los efectos de que esos insumos vayan para que quienes efectivamente lo estén necesitando. Va a haber una denuncia que trascendió públicamente, hay que actuar a la justicia, nosotros tenemos que ser muy moderados en las apreciaciones y en las afirmaciones. Sí insistimos en que para evitar cualquier tipo de suspicacia, ya sea para el que es voluntario en una olla, ya sea para la persona que se acerca y ya sea para los uruguayos en su conjunto, porque se trata de fondos públicos, se necesita información clara y transparente de ubicación, de funcionamiento, tanto en días como en horarios, y de porciones estimadas que se llevan adelante. ¿Cuál es la información que les viene llegando en ese relevamiento que está haciendo el MIDES? ¿Y hasta cuándo el tiempo es? ¿Hasta el viernes, verdad? Sí, hasta el viernes. En realidad siempre hay un ida y vuelta. Nosotros lo primero que controlamos es que el 100% vaya a alimentos. Y lo segundo, que como son iniciativas que muchas veces desaparecen en lugares, pueden aparecer en otro y demás, es importante el intercambio, porque aparte, como decía, al no ser una política pública institucional, no es algo que nosotros tengamos ese relevamiento permanente institucional, como sí ocurre con el INDA. Fíjense que el INDA, a través del INDA, el MIDES apoya a más de 500 instituciones, se pide información sobre la necesidad del apoyo y permanentemente hay unidad de vuelta de información sin ningún tipo de problema. En estos casos, como es tan variable y hasta como queremos reforzar la atención, es importante contar con esos datos. En general se vienen dando sin ningún problema y por lo tanto la gran mayoría de ollas van a estar... No me queda claro igual si es una sospecha que tiene el diputado concretamente o ustedes también, en base a investigaciones, llegaron a la misma conclusión que despierta la sospecha de que puede haber algo delictivo detrás. Es una denuncia que se da del Consejo Municipal de la Floresta. Nosotros es lo que vengo comentando, que tenemos que ser muy prudentes, no podemos poner el rótulo de sospecha, porque inmediatamente estamos generando un manto de duda que no es lo que corresponde en las funciones que tenemos que llevar adelante. Insistimos que cuando se constata algún tipo de irregularidad, se corta y obviamente se estudia el tema. Ahora, para ser mucho más transparente y garantista, la situación del apoyo a las ollas, que va hasta febrero del año 2023, porque después empieza el trabajo del INDA, o sea, el refuerzo alimentario a través del INDA, se necesita la transparencia de los datos. Por tanto, no quiero hablar ni de sospecha, ni quiero hablar de algo de forma contundente, porque nosotros nos tenemos que mantener con mucha moderación. Sí pongo hincapié en que, como nosotros tenemos que asegurar que los recursos vayan para lo que necesitan, como son iniciativas voluntarias que no parten desde el MIDE directamente, sino que se apoya, necesitamos que sea la información actualizada. En esta instancia, en el caso de que se llegue para ese día y no se tenga información sobre determinadas ollas que hay, ¿se le va a cortar el suministro a ellas? Nosotros es por la positiva. Va a estar el apoyo cuando se presente una información muy básica. Por ahí en un momento, por eso agradezco la pregunta, decían como que se pedían nombres y cédulas. Nunca se pidió. Lo que es que se pidió es la ubicación, los días y horarios que funcionan y un aproximado de porciones. Algo muy simple. Y que aparte se pide a raíz de que públicamente se empezó como a establecer una alarma que va en contrasentido de todos los indicadores que tenemos nosotros. Hay una baja de demanda en los platos que elabora el Ejército a demanda de los gobiernos departamentales. Hay una baja en el primer semestre de 2022 de 8.000 usuarios por día en el Sistema Nacional de Comedores. El resto de las ollas, la información que tenemos, hay una baja de un 30% aproximado en la cantidad de porciones y un 10% en las iniciativas. Y acá se salió a expresar públicamente en contrasentido, pero aún hablando de baja. Entonces, queriendo actualizar la información para un mayor seguimiento, fue que se solicitan los datos a todos. Y todos llegaron. Ahora, uno de los temas que estuvimos hablando en el directorio y que el presidente puntualmente consultaba, que nos parece importante, es, nos llamó la atención que en el Parlamento, en rendición de cuentas, no todos los partidos votaran el refuerzo a través del Instituto Nacional de Alimentación. Porque vemos que se recurre a hablar a ollas, que no pueden ser un fin en sí mismo, sino hay que ir hacia refuerzo de políticas públicas, pero en realidad se votó en contra en Cámara de Diputados, por ejemplo, por el Frente Amplio. Y hay que darle un poquito de contexto, porque en realidad se vota en contra por parte de Frente Amplio bajo una argumentación. ¿Cuál es esa argumentación? La daba la diputada Echeverri, Lucía Echeverri, es que se establecen rubros de partidas especiales para el año 2024, que es el año electoral, y no se dan para ahora, que es cuando la gente tiene hambre. Entonces decían, parece extraño que esos refuerzos aparezcan no para el año 2023, sino que aparezcan para el 2024, que es año electoral, y se preguntaban, ¿creen ustedes que todavía va a haber mucha hambre en el 2024 en este tema de chicanas políticas y pulseada en relación al hambre de la gente que se ha politizado y mucho? Rendición de cuentas en el Senado de la República, hubo nuevamente reuniones entre la coalición multicolor, hoy van a intentar desarrollar alguna también con el propio Frente Amplio. Te dicen que hay acuerdo, pero dice, bueno, pero lo que hay que trabajar es el financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay acuerdo. Han trabajado con el equipo económico, van a tener algún otro contacto con Fernando Blanco, que es quien encabeza la actividad vinculada justamente al Ministerio de Economía en relación a rendición de cuentas, el director de políticas macroeconómicas. Y también lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de alguno de los procesos. Por ejemplo, la idea de tirar abajo la ley de medios, quitar el adicional al Fondo de Solidaridad siempre y cuando esté financiado. Ayer el propio Jorge Gandini, que es quien maneja una de las propuestas, fue a consultarla directamente a Presidencia, luego de que tuviera varios reparos en la conversación directa con el Ministerio de Economía. Creo que buscó conseguir apoyos un poquito más arriba, dentro de la propia Presidencia de la República. Y bueno, veremos si finalmente esas situaciones terminan solucionándose o no a la hora, reitero, del financiamiento de algunos cambios. Va a haber cambios, por ejemplo, no se le va a quitar dinero al INAC, no se le va a quitar dinero a colonización, no se le va a quitar dinero al LATU, pero ese dinero va a tener que salir de otro lado, y Sergio Botana lo explicaba de esta forma. Nos falta ultimar detalles en los temas de financiación de algunos rubros, pero hemos avanzado muchísimo durante la semana pasada, durante el fin de semana, hoy mismo en la mañana hemos estado por diferentes lugares encontrando recursos, así que venimos bien. Por ejemplo, tema UDELAR, recursos para la universidad. Bueno, la universidad va a salir con el avance presupuestal que venía de rendiciones anteriores, se confirma, y además con un incremento presupuestal importante que le va a permitir seguir con la expansión al interior, tener la universidad donde están los estudiantes y donde está la producción y el trabajo nacional. ¿De dónde se saca ese dinero? Bueno, hay diferentes financiamientos, en este caso no se va a sacar de colonización, se asume que es un tema nacional absolutamente, del máximo interés nacional. Y bueno, y no vamos a repartir pobrezas, se va a salir de la fuente general de recursos, la renta general. ¿La solidaridad se trató? Hay una fórmula, todos sabemos que el senador Jorge Gandini ha estado trabajando mucho en ese tema, el diputado Conrado Rodríguez también ha hecho propuestas en ese sentido. No se va a desfinanciar a la universidad, porque ese era un fondo que beneficiaba al presupuesto universitario, y se va a diseñar una fórmula financiera para poder bajarle a los profesionales, de modo escalonado por supuesto, lo que es este adicional, lo cual es una gran noticia para todos los profesionales del país, y sin afectar a la Universidad de la República. ¿Va a haber nueva redacción en el artículo del ajuste de IMESI al tabaco? Bueno, estamos viendo la redacción final. Acá no se va a afectar la política de tabacos, la política que el país tenía en ese sentido, y tampoco se va a grabar la hojilla, lo cual es ridículo. Vamos a cuidarnos de cosas ridículas, vamos a mantener el cuidado de evitar el aliento involuntario, pero aliento al fin al contrabando de cigarrillos, y no vamos a disminuir en un ápice lo que es la restricción general al consumo de tabaco que existe en el país. ¿El tabaco para armados es el que va a quedar con menos carga impositiva? Bueno, no va a quedar con menos, va a quedar con la misma. No vamos a caer en el ridículo de andar grabando la hojilla de alguien que cuando está fumando el tabaco seguramente es porque no puede consumir cigarrillos. En el global, ¿de cuántos recursos estamos hablando? ¿De qué dinero estamos hablando que hay que encontrar todavía el financiamiento? Bueno, a esta altura falta muy poquitito. A esta altura... Ahí tenían la palabra del senador Sergio Botana del Partido Nacional. El presidente de la República realizó una conferencia de prensa en la jornada de ayer, cuando terminó justamente la actividad vinculada al tema de la reforma de la Seguridad Social. Allí lo que manifestó es que la detención del jefe de su seguridad, Alejandro Astesiano, se dio justo cuando él regresaba del viaje que tuvo con sus hijos de vacaciones, de la cual participó el propio Alejandro Astesiano, una persona de su conocimiento desde hace ya mucho tiempo, que de alguna manera había estado en esta reducida delegación que estuvo, reitero, en esa licencia que tuvo el presidente de la República. Por eso se sentía bastante tocado, porque seguramente habían compartido durante esos 5 días actividades muy cercanas con el propio Astesiano. Manifestó que una vez que llegó, se le informó directamente de que estaban aguardándolo en la residencia de Suárez para la detención y comunicación del mismo. Hay una reunión, se lo llama y ahí queda detenido e incomunicado este jefe de seguridad del presidente de la República. Hoy martes, como ya hemos dicho, la Fiscalía determinará si lo procesa o no. El presidente de la República dijo que no tenía antecedentes penales. Bueno, Astesiano reconoció que en abril del 2002 fue procesado por estafa, sin prisión, pero fue procesado por estafa. Por lo tanto, sí tenía antecedentes penales, más allá de las más o menos unas 30 indagatorias que había tenido por otros temas también de delitos vinculados a falsificaciones y estafas. Acá se tiene que ver con falsificaciones de pasaporte, de las cuales ya hemos dado cuenta. Y vamos a escuchar a un presidente de la República que sobre todo se basó en una intención de decir, bueno, que se hace responsable de todo esto fue él. Muchos dicen si, o evalúan si debió hacer la conferencia tan rápida o esperar alguna información más, que al parecer carecía de la misma. En principio esa, la de que sí tenía antecedentes penales. Vamos a suponer en principio que esa información no le llegó a tiempo para la hora de la conferencia de prensa. Y sí, obviamente las indagatorias sí, porque ya se habían hecho públicas, ¿no? Ya desde hace ya mucho tiempo algunos medios de comunicación habían establecido la cantidad de indagatorias que el propio Alejandro Astesiano había tenido. Justificó también respecto a que, bueno, no iba a dejar en manos de alguien que suponía tener algún hecho ilícito el tesoro más preciado que tiene, que es su familia. Esto lo marcó varias veces en la conferencia de prensa. Escuchamos al presidente. En un breve intercambio de palabras, me dijo de qué se trataba el asunto. Convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo. Desde ese momento a la fecha está incomunicado, con lo cual yo no tengo información oficial. Según me dicen ahora, estaría en fiscalía. Como reflexión, y obviamente como siempre, dispuesto a contestar sus preguntas, la enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país, del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Insisto, tan sorprendidos como ustedes estoy yo, pero me parecía oportuno informarle a la opinión pública cuál es la situación, sin perjuicio de todo el tema de índole personal que se imaginarán que genera. Pero eso es lo que tengo para comunicarles. Y si va a continuar en el cargo esta persona, y usted dice estar sorprendido, pero se habla que está relacionado a distintos delitos desde el año 2003. ¿No tenía usted conocimiento de esto? Gracias. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo los elementos que tengo hasta este momento es que una orden de detención no se libra porque sí. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia, que como siempre además ustedes van a ser de los primeros en enterarse, seguramente por boca mía. Quería saber si, viendo ahora la situación retrospectiva, usted había notado en algún momento alguna situación anómala, extraña, algo que llamara la atención. ¿Este caso tiene algún tipo de contacto con algún otro donde estuvieran involucrados pasaportes falsificados? No sé, ¿algún otro tipo de situación que le hubiera llamado la atención? Entiendo tu pregunta. Te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva, estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Eso mismo iba a mi pregunta, ¿cómo le va? Nicolás González, BTV Noticias. Era, ¿cómo es el vínculo de contratar precisamente al custodio personal del presidente de la República? En este caso del presidente de la República, pero anterior al posible presidente, el candidato a la presidencia de la República, en las veces anteriores en las cuales usted también ya tuvo contacto con esta persona. O sea, hay una especie de currículum que le llega a usted, usted lo analiza, ¿qué tipo de contactos son? ¿Quién toma esa decisión? ¿La toma usted? ¿La toma alguna otra persona? ¿Algún secretario suyo? ¿Cómo es para tomar esa decisión de que sea ese el indicado? Bien, el responsable último soy yo siempre. ¿Quién interviene? ¿Quién deja de intervenir? No importa, porque el responsable soy yo. Y creo que esa era la respuesta que quería dar. Me parece que, reitero, queda en falsa escuadra. La situación es la que más rompe los ojos, el tema de que haya dicho que no tenía antecedentes penales cuando sí los tenía. Es una de las situaciones que, sobre todo, habrá que ver qué es lo que sucede a partir justamente de lo que determine hoy la justicia con respecto al propio Alejandro Astesiano. Pero ese hecho del pasado también, más allá de la cantidad de indagatorias, que haya tenido ya un procesamiento y que el presidente de la República lo desconociera a la hora de dar la conferencia de prensa, es una de las cosas que hace más ruido. Nos vamos. Vicente Lima al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.